Identidades y Encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Seguimos con Cuerdas, Requintos y Fantasías del Ecuador. Ellos nos interpretan una versión instrumental de El Pasillo de Marco Tulio Hidrobo, Al Besar un Pétalo. El dúo Ayala Coronado, los Reyes del Yarabí, nos interpretan Cuando Muera. Continuamos en Identidades y Encuentros. Eduardo Cadena, el charango del Ecuador, nos interpreta una versión instrumental de Guayaquil de mis amores. Thank you. Identidades y Encuentros. Carmesí, dime que sí, de carmesí, dime que sí, con tu labios, dime que sí, con tu labios, dime que sí. Pintada boquita pintada, dime que sí, de carmesí, pintada boquita pintada, dime que sí. De carmesí. Pintada boquita pintada, te quiero así, de carmesí. Pintada boquita pintada, te quiero así, de carmesí. Por mi boquita pintada alcanzaré el cielo. Comer tus labios de carmesí, por mi boquita pintada alcanzaré el cielo. Estábamos escuchando a Enrique Males, músico autodidacta oriundo de la comunidad de Quinchuquí, comunidad indígena de la región de Otavalo, Imbabura, quien ha realizado varias giras dentro y fuera del país. Su música ha sido empleada en diferentes montajes visuales, escénicos de cine, video, danza y teatro. Es considerado la mauta del canto, la poesía y la palabra. Enrique Males tiene 67 años, padre de 6 hijos. Escuchábamos de su disco Semillas de Identidad, él nos interpretaba el San Juanito Boquita Pintada. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con más música en Identidades y Encuentros. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Viéter o Viento, el espíritu de Rusia en imágenes. Monsalve, escultor y fotógrafo, menciona que la exposición nos brinda la oportunidad de detenerse a pensar por un instante. De reordenar nuestra manera de ver. Uno va a tener que girar el cuello o hacer una lectura histriónica de la obra para poder entenderla. Un encuentro cultural con imágenes en blanco y negro que hablan por sí solas, muestran su sentido y su fundamento, a través de un hilo conductor en la que el espectador al recorrerla la puede interpretar.

estamos de regreso. Vamos a continuar escuchando música en Identidades y Encuentros. Vamos a dar un espacio a la música latinoamericana. Desde Perú escuchemos a Susana Esther Vaca de la Colina. Ella nació el 24 de mayo de 1944, cantante, compositora, investigadora de música y educadora de profesión. Ella ha sido dos veces ganadora del Latin Grammy, figura clave del folclore latinoamericano y en revivir la música afroperuana. Por escasos tres meses fue ministra de Cultura en la presidencia de Perú. Vamos a escuchar de Susana Vaca, del álbum Travesías, publicado en 2006. Ella nos interpreta, acompañada de Gilberto Gil, Estrella. Les recuerdo que también pueden escucharnos en www.radiocce.com, Radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Seguimos desde Brasil, escuchemos a Doña Onet. Ella nació el 18 de junio de 1939, cantante, compositora y poeta. Ella nació en Pará, también vivió en Belén. Ella fue secretaria de Cultura y profesora de Historia y Estudios Paranaenses. Fundó también algunas organizaciones y grupos de danzas folclóricas y agremiaciones carnavalescas. Escuchemos a Doña Onet del álbum Hechizo Caboclo. Ella nos interpreta Yamburana. Identidades y encuentros. Seguimos caminando por Latinoamérica, visitamos Uruguay. Vamos a escuchar a Lágrima Ríos. Ella nació en Durazno el 26 de septiembre de 1924 y falleció en Montevideo el 25 de diciembre de 2006. Fue cantante afrodescendiente uruguaya. Destacó en los cantos del candombe, conocida también como la perla negra del tango y la dama del candombe. Se dice que representaba la más noble esencia del canto mestizo y negro. De voz potente, como afirmara ella misma, los negros tenemos las cuerdas vocales una pinta más gruesa que los blancos. Eso mencionaba Lágrima Ríos. Del álbum Cantando Sueños nos interpreta Fuego en el Barrio. Voy subiendo la vereda, voy armando una canción. Voy subiendo la vereda, voy armando una canción. Con alas de jazmín y zapatos de sol, para que se calienten los piecitos del cordón. Con alas de jazmín, soy una abeja en tu balcón. Para arribarle a mi gente un panal. Para arrimarle a mi gente un panal de sueño. Voy armando la vereda, voy subiendo una canción. Voy armando la vereda, voy subiendo una canción. Durmiendo en la esquina, pidiendo en los bares, crecen melodías que no tienen madre, que no tienen nadie esperándolos. Que esta abeja entibie a su corazón. Voy armando la vereda, voy subiendo una canción. Voy armando la vereda, voy subiendo una canción. ¡Ae, ae, ae! Fuego en el barrio. Voy armando una canción. Voy subiendo la vereda, voy armando una canción. Con alas de jazmín y zapatos de sol, para que se calienten los piecitos del cordón. Que no tienen nadie esperándolos, que este canto entibie a su corazón. ¡Ae, ae, ae! Fuego en el barrio, suena el milagro. Fuego en el barrio, llama el milagro. Fuego en el barrio, llama el milagro. Venezuela, vamos a escuchar a María Rivas. Ella es cantautora venezolana de Latin Jazz. Nació el 26 de enero de 1960. Su madre es española y su padre venezolana. En 1983 comenzó a cantar profesionalmente en clubes nocturnos locales. Pronto se trasladó a Aruba, donde se presentó durante 2 años y medio en un show nocturno llamado Viaje Sentimental a través del jazz, donde asombró al público con su dominio de las variaciones del jazz. Del álbum Café Negrito, María Rivas nos interpreta El Manduco. Finalizando Identidades y Encuentros, nos queremos despedir con un fuerte abrazo e invitarles para encontrarnos el miércoles a las 17 horas. El último tema que vamos a escuchar está interpretado por Daime Arrocena, cantante, compositor y directora. Con apenas 22 años, es una talentosa y carismática representante de la novedosa música cubana. Su potente voz y su capacidad de asimilación de las más diversas corrientes musicales, en especial el jazz y la canción cubana. Daime Arrocena, del álbum Nueva Era, nos interpreta para finalizar Identidades y Encuentros, Madres. Oh.